Antiguo Testamento, donde leyéramos el jueves pasado, en el libro de Nehemías, capítulo 8, vamos a leer desde el verso 1. Dice así la palabra: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová inclinados a tierra. En mitad del verso 7, al final, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hasta aquí. Confiamos que el Señor nos bendiga la palabra. Jueves pasado, mi hermano Adolfo aquí presente leyó esta misma escritura a nuestros oídos. Y nos hizo fijarnos en aquellos detalles que están aquí, que voy a recordarlos con ustedes. Si me olvida alguno, mi hermano me va a ayudar. El día jueves pasado estábamos en una víspera de unas reuniones, de unas conferencias. Y acertadamente mi hermano toma esta escritura y la trae a nuestra reflexión para hacernos meditar en las razones y en las ocasiones en las cuales el pueblo de Dios se juntó. Aquí hemos leído que en el mes séptimo los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo, dice, como un solo hombre en las plazas o en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y le pidieron a aquel sacerdote Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés. Aquel libro olvidado, aquel libro que en algunas ocasiones leyeron u otros despreciaron abiertamente. Pero lo extraordinario de esta escritura es que con unanimidad el pueblo de Dios le pidió a su siervo, al siervo de Dios, para que trajese a sus oídos las palabras de su Dios. Y así es que leímos que el sacerdote trajo la ley delante de la congregación. Y allí se reunieron, dice, hombres, mujeres y todos los que podían entender. Seguramente fueron sus familias. Cada uno se congregó. Y allí estuvieron, dice, en una reunión respecto de la cual nuestro hermano nos colocaba el énfasis, verso 3, desde el alba hasta el mediodía. Por la mañana hasta las 12. El alba aquí en Chile es más o menos a las 7 de la mañana. Y allí estuvieron, oyendo la palabra de su Dios. Verso 5. Abrió pues Edras el libro a ojos de todo el pueblo. Y cuando lo abrió, dice que todo el pueblo estuvo atento. Por aquella actitud, el siervo de Dios, dice, bendijo entonces Jehová, o Edras a Jehová, Dios grande. Dice, y todo el pueblo respondió, amén, amén. A lo mejor estos recuerdos que hago con usted están frescos. Y estoy pensando, hermanos, justamente anclado en este pasaje, en lo que vivimos junto en el transcurso de estas reuniones pasadas. Porque claramente siento que somos deudores al Señor por haber ocupado a sus siervos para traernos su palabra a nuestros oídos. Cada uno de nosotros dará cuenta de lo que recibió al Señor en aquellos días y de cómo estuvimos delante de nuestro Dios. Una reflexión. ¿Será semejante a esta congregación? Ya del verso 5 yo he leído cuando lo abrió, cuando abrió el libro, cuando Esdras leyó, dice la palabra, todo el pueblo, dice, estuvo atento. A lo mejor a usted le pasó como a mí, me perdí algunas reuniones, ¿eh? Pero en las que pude estar, puse mis oídos y también pude apreciar la actitud de los siervos suyos para presentarnos la palabra y para enseñárnosla, para colocar el énfasis en aquellas verdades que ciertamente a nuestra alma le son tan necesarias oír y más que esto, considerarlas delante de nuestro Dios. Leímos al final del verso 7, y el pueblo estaba atento en su lugar, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Porque, hermanos, no tengo otra conclusión que compartirles en esta noche. Yo creo que cada uno de nosotros enfrenta unas reuniones de estas características en forma personal según la actitud que tenga. Y ciertamente obtendrá el provecho para su vida, para su alma, para su corazón, conforme haya estado frente a la palabra de Dios. Yo muchas veces he oído esta expresión. Mire, las conferencias estuvieron muy, muy buenas. Pero yo podría homologar aquello. ¿Sería una apreciación igual para todos? ¿O dependerá de cómo cada uno de nosotros estemos en la presencia de nuestro Dios? Tengo la convicción, hermanos, que cada uno de nosotros sacará el provecho conforme haya estado. Conforme haya estado delante de su Dios. Delante de su palabra. Y entonces nosotros podremos saborear, podremos aquilatar lo que hemos oído. Y varios jóvenes, estamos pensando, si Dios lo permite, el próximo día jueves, destinar la reunión del día jueves justamente, no para hacer una especie de debate, ni para hacer un comentario liviano, sino que verdaderamente para considerar en la presencia de Dios cuánto fue lo que cada uno de nosotros sacó de estas reuniones. Creo que va a ser un ejercicio provechoso, porque somos tan frágiles. A lo mejor, como a mí, le pasa a usted. A lo mejor ya se le olvidó la mitad de los mensajes de las conferencias, ¿o no? Sí, porque entre ayer lunes y hoy día, ¿cuántas cosas en su mente no hicieron de alguna manera arrinconar aquellas cosas que oímos? Bueno, si estamos sumergidos, ¿verdad?, en este ir y venir, Pero claramente nosotros tendremos que examinar en la presencia de Dios cuán provechoso ha sido el estar en unas reuniones de estas características. Pero no me voy a quedar aquí, hermanos, porque yo he leído el pasaje que sigue a donde nuestro hermano nos llevó la semana pasada. Dice la palabra que allí en el verso 13 está lo que ocurrió. Dice, al día siguiente de haber oído la palabra. ¿Qué dice el verso 13? Al día siguiente, dice, se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en las fiestas solemnes del mes séptimo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo, salid al monte y traed ramas de olivos silvestres, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Luego dice, salió pues el pueblo y trajeron ramas. Y ahí está la narración que sigue. ¿Hacia dónde quiero llevarles a observar? Lo que dice el verso 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, dice. Sacerdotes y levitas a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Bueno, habían pasado largas horas el día anterior, ¿verdad?, en unas reuniones o en una reunión importante con toda su familia, con todo el pueblo. Pero me lleva a pensar, hermanos, en la necesidad que tenemos de poner en práctica esto, que es recurrir permanentemente a la palabra suya, pero por sobre todo que no merme, ¿verdad?, nuestro deseo de seguir inquiriendo y de seguir aprendiendo de las cosas de Dios. Porque en la medida que cada uno de nosotros tenga esta actitud, nos podremos renovar en forma permanente. Y esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Aquí se pone el énfasis, aquí dice que se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo. Es una gran responsabilidad aquellos que tenemos una familia por ser cabeza de ella. Y esta responsabilidad, por supuesto, también tiene que ver con aquellos que tienen alguna labor en medio del pueblo de Dios, aquellos que ministran en medio de su pueblo a Dios, que sirven a su pueblo. ¿Quiénes eran aquí? Aquí habían sacerdotes y había levitas. ¿Cuál es mi conclusión, hermanos? Bueno, si hubo una reunión tan larga el día anterior, de las 7 de la mañana hasta el mediodía, bueno, vámonos todos para la casa, porque ya estuvimos en una reunión. Fue cansador. Es probable. Es muy probable. Pero, ustedes se fijan, los que acudieron para estar otra vez frente a Esdras, y como dice la palabra, para entender las palabras de la ley, fueron aquellos que sentían su responsabilidad de alguna manera, de tener que traspasar sus enseñanzas o lo aprendido. Llevado esto a nuestra realidad, cada uno de nosotros es un agente influyente donde está. Usted en su familia como lo soy yo. Y tenemos una responsabilidad frente a aquellos que nos oyen. Pero no tan solo en su familia. Alguien me dirá, bueno, yo no soy casado, no tengo familia, o no soy papá o no soy mamá. Claro que no eres. Pero también puedes ser un agente donde cada uno está. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que cada uno aprende de las cosas de Dios, no es para que se lo guarde, sino es para que justamente lo pueda hacer traspasar a otros. Y descubrieron, dice, aquí está puesto en el verso 14, dice, y hallaron escrito, es un hallazgo, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado. Hermano, ¿cuántos mandamientos? ¿Cuántas ordenanzas? ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuánta doctrina tú y yo hemos olvidado? O a lo mejor hemos pasado por alto en la palabra de Dios. La pregunta, ¿nos quedaremos con lo que aprendimos en las conferencias? ¿O será necesario, así como el pueblo, como estos hombres que lideraban a su pueblo, al día siguiente, después de las conferencias, seguir? ¿Me entiendes? Yo creo que la figura que quiero hacerles entender está clara. No basta, hermanos, con que nos quedemos con unas conferencias. Y nuestra vida no debe limitarse a los preparativos, ¿verdad?, que nos mantienen muy activos, y el desarrollo de una conferencia. Y nos mantienen con la moral muy en alto, el entusiasmo muy arriba. Pero transcurrido esto, como que nos fundimos en los días de conferencia, y de ahí para allá comenzamos en una marcha automatizada. Hoy día dicen, ocupan esta expresión, con un piloto automático. ¿Se han fijado usted? Nuestra vida no sea algo que nos haga permanecer en una rutina constante. Hermanos, tenemos tanto que aprender, tenemos tanto que hacer. Si uno mira por delante, hay tantas cosas que seguir haciendo, hay tantas cosas por las cuales preocuparse, tenemos tanta necesidad, tenemos tantas cosas que encontrar, que no las hemos hallado, así como ellos hallaron en la palabra. Porque si esto nos ocurre, lo más probable es que nos pase que cada uno se conforme con lo que es y a fin de cuentas estemos esperando la dosis, que alguien nos venga a proporcionar. Miren, voy a mostrarle por la palabra el efecto que tiene cuando alguien no ha aquilatado esta verdad de Dios. Lea conmigo la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 5, verso 11. La Biblia que tengo dice advertencia contra la apostasía. Ciertamente es un tema aquí. Pero lo que dice respecto de ello, a partir del verso 11, tiene mucho que ver con lo que estamos escudriñando, dice. Acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por cuánto os habéis hecho tardos para oír? Porque, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice, a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, dice. Sigue. Estas palabras, por cierto, están contextualizadas respecto a un tema, respecto de la necesidad de que los creyentes seamos muy conscientes de la apostasía. Eso es lo que de alguna manera se explica aquí. Pero, ¿esto ocurre en qué contexto? Bueno, ocurre donde hay creyentes que no han madurado y que, como dice la palabra, tienen la necesidad recurrente de tomar leche. Esa es la palabra. A ver, verso 12. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, dice, y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué es lo deseable en la vida de un creyente? Bueno, que cuando nace a la nueva vida, se desarrolle, crezca. No para siempre debemos quedar como niños. Ese es el sentido. Cuando somos nuevos en la vida espiritual, necesitamos aprender aquellas cosas que son básicas. Pero cuando ya tenemos algunos años, necesitamos ir por cosas más contundentes. Esa es la verdad. Dice, pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez, dice. ¿Quiénes son aquellos? Los que por el uso de qué, de la palabra, ¿cierto?, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando somos instruidos, como en unas reuniones como las que vivimos juntos, y nuestros sentidos no están preparados, bueno, no vamos a digerir la abundante palabra que llegó a nuestros oídos. Esa es la realidad. Ahora, yo creo que la exhortación para todos nosotros se centra en que debemos aspirar, hermanos, a esto, ¿eh?, como aparece en el verso 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, aquellas cosas que son básicas, que están en la base. Dice, vamos adelante a la perfección. Y ese sí debería ser el norte de cada uno de nosotros. Hermano, ni usted ni yo lo hemos agotado, ¿me entiende? Hemos, si pudiéramos decir, no, si todo lo que se dijo en las conferencias yo ya lo sabía, ¿me entiende? Yo ya, estas verdades yo las he escuchado tantas veces. La pregunta es, ¿cuántos de aquellos somos capaces de poner en práctica? ¿Cuántos de aquellos verdaderamente ha quedado en nuestro corazón para ayudarnos? ¿Para ayudarnos en qué sentido? Que por el uso, ¿se fija usted? Es como cuando alguien manipula un instrumento. La habilidad se desarrolla en el uso de las cosas. Aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿respecto de qué? Del bien y del mal. La pregunta, hermano, ¿con qué nosotros seremos capaces de discernir lo que está correcto o lo que está incorrecto? Lo que es bien y lo que es mal en nuestra vida. Esa es la verdad que debemos nosotros aquilatar. Hoy día hay muchas facilidades, ¿eh?, para poder recordar lo que se nos enseña. El hermano Adolfo aquí presente decía, alguna vez en un ministerio como este, alguien vino a la reunión y escuchó al hermano que ministró. Y el que estuvo presente sacó provecho. Y el que no, se la perdió, ¿no? No había cómo reproducir. Estos están por ahí, ¿verdad, Javier? No sé dónde los pone. Pero creo, hermanos, que hoy día estamos sobrados, ¿verdad?, sobrados de la forma de traer a nuestros oídos la palabra suya. Y esto nos hace más responsables. Esto nos debe disponer con una actitud diferente. Que las conferencias, hermanos, no hayan sido la culminación de todo nuestro fervor. No, que ojalá las conferencias nos ayuden, nos sigan ayudando a mirar hacia adelante, a poner nuestro sentido en las cosas que son fundamentales, sobre todo en la enseñanza de la palabra de Dios. Que por supuesto cada uno de nosotros tenga aquella actitud delante de nuestro Dios. Como leía, la exhortación es, vamos adelante, a la perfección. No nos podemos quedar en el día de la reunión, no. Como leíamos allá en el Antiguo Testamento, al día siguiente. ¿Fija? Yo creo que tendremos, hasta que el Señor lo permita, la necesidad recurrente de tener un día siguiente en nuestra vida. ¿Cierto? Lo que a lo mejor hemos escuchado, hemos meditado juntos, se nos va a olvidar. Pero ya mañana tendremos necesidad de recurrir permanentemente. Que esto no se nos olvide, hermano. Lo digo delante del Señor para que ustedes y yo podamos sacar una conclusión que nos ayude a perfeccionarnos delante de Él. Somos tan necesitados. Necesitamos perfeccionarnos. Necesitamos ir hacia adelante. El que se queda parado atrás no avanza en su vida espiritual. Que el Señor nos bendiga. Padre nuestro, te damos gracias por haber estado.